Y dice, se hundió en sus miserias y nunca más volvió a la superficie oscura del pantano social y de su estúpido país único.